Escúchame, no me hagas pasar por esto. No pongas ningún pretexto. No más reproches, no llores. Es algo tarde para eso. Mi adiós es tan solo un beso. Ya me conoces. Vas conmigo, aunque yo me vaya solo, que llevo tu amor prendido en el alma y en los ojos. Vas conmigo por donde quiera que voy, en cada beso fingido, en cada beso que doy. Mírame, también estoy empapado en este sudor amargo, mezcla de dicha y dolor. No me ames más, no van a quedarme fuerzas cuando al llegar a la puerta tenga que decirte adiós. Vas conmigo, aunque yo me vaya solo, que llevo tu amor prendido en el alma y en los ojos. Vas conmigo por donde quiera que voy, en cada beso fingido, en cada beso que doy. Vas conmigo por donde quiera que voy, en cada beso fingido, en cada beso que doy.